Buenas tardes, ¿qué quiere comprar? Hola, ¿me da un kilo de tomate y unas milanesas, por favor? ¿Qué más? Nada más. ¿Le gusta el tomate? Claro. ¿Le gusta la lechuga, señora? Más o menos. ¿Y le gusta la milanesa con fideos blancos, tomate y lechuga? Tal vez. Bueno, ¿qué más? Nada más. Ah, y me da un kilo de cebolla porque vamos a más tarde vamos a hacer empanadas. Empanadas, sí. ¡Ah! ¡Ay, no! Hola, hola, buenas tardes. Vengo a comprar, señora. ¿Qué vino a comprar? Dame un kilo de tomate y un kilo de milanesa. ¿Y cuánto sale kilo de pan? Señora, ¿puedo hablar? Lo escuché. ¿Me da un kilo de pollo, por favor? No tenemos. Déjenle quito los micrófonos, no lo toquen. Bueno, ¿no tienen pollo? No. También a esa fideo, todo eso. Bueno, me da unas manzanas rojas, unas manzanas y una un kilo de banana y un kilo de jugo en un maple. Ah. ¿Y qué más? Y una milanesa de pollo. Bueno, ¿no quieres molida o algo así? ¿No quieres molida? ¿Me das una empana? Bueno. Bueno, ¿qué más quieres? Nada más. Bueno, sería... ¿Quiere banana? ¿Quiere durazno? Bueno. Serían 8.000 serían 8.000. Bueno, ahí te lo doy. ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Si lo quiere o no lo quiere? ¿Cuál elige? No. Bueno, sí. Bueno, ¿perdiste? No. Sí, de aquí. Sí, oh. Bueno, sí. Dejiste así, no, así. Ay, no, Oni-chan. Oh, hello, papagena. Tú le verás con la papaya.